Bueno, ¿qué pasa, Jose? Aquí estamos, ilusionadísimo. Madre mía, estamos cometiendo una pequeña locura, pero estamos encantadísimos, ¿verdad que sí? Sí. Y además, una locura de ayer para hoy. Esto es una puta locura, sí. Sí, una locura de que ayer me vino a la mente, hace 2 horas te la he comentado y te ha gustado tanto que aquí estamos. Hemos interrumpido nuestras labores Total. hogareñas. Y nos hemos puesto con un nuevo podcast que vamos a llamar HBO Podcast, porque somos así de chulos. Es que somos así de originales, no podía llamarse de otra forma. El No, podcast de no. HBO, ya está. Y ya está, así lo mismo nos meten en plantilla dentro de un año o algo de Oye, eso. bien, bien, bien, yo estoy dispuesto. O lo mismo nos meten una demanda por utilizar su nombre, Y su logo. que también es posible. Bueno, lo anunciaremos y pediremos un poco de colaboración ciudadana para pagar Sí, hombre, eso la... hacemos un crowdfunding y ya está. Claro que sí, para pagar. Bueno, pues nada, parece ser que HBO ya está casi, casi, casi a punto de Está llegar a ahí. España. Está ahí ya. Este año hemos dado un salto cuantitativo enorme. Netflix y ahora HBO. Y HBO no es Netflix, HBO es series y películas con mayúsculas, de calidad. Bueno, en Netflix también, ¿eh? Vale, sí, Aquí. muchísima calidad. Netflix nos chifla, pero teníamos muchísimas ganas de tener competencia, porque es importante. Hombre, la competencia es fundamental para que cada uno se ponga las pilas y nos ofrezca mejores contenidos. Más Efectivamente. y mejores contenidos. Pero, bueno, yo que al principio he sido crítico, no, porque yo, o sea, cuanto más haya, mejor, ¿no? O sea, que crítico no he sido, ¿no? Pero sí he sido un poco escéptico en que después de Netflix, HBO y Amazon, que también está por ahí, y Sí. los que vengan después y tal, al final se arma aquí un batiburrillo, Bueno. ¿no? Pero es positivo. Y he de reconocer, A río revuelto, ganancia de pescadores. sí. Y he de reconocer que ahora que estoy profundizando más en HBO, porque ya está a punto de caer y todo el rollo, me está despertando cada vez más interés. Así que por eso estamos haciendo este podcast, Sí, totalmente. este programa piloto. Sí, señor, para explicar aquí el asunto y para crear un poquito de expectativa y poner al día de las noticias que nos van llegando acerca de esta grandísima televisión en streaming que va a venir, lo que sería el HBO Now en Estados Unidos y HBO España, que está a puntito, a puntito. Tan a puntito, José, que ya nos están haciendo hasta regalos de capítulos de avance. Ya hay dos capítulos que nos han regalado el piloto de dos series. Y que hay que registrarse en la página de HBO. Pero tú querías hacer una introducción, tú querías hacer una pequeña introducción del asunto y adelante con ella, amigo. Ah, pues no sabía yo que iba a hacer una introducción. Ah, no. Ah, no. Yo es que estoy un poco en babia, estoy viviendo una fase de emoción. Muy bien, sí, porque estamos aquí encandilados, o sea, estamos encandilados. Estamos encantados con Netflix. ¿Te das cuenta que en la conversación no hemos nombrado a John B en ningún momento? Porque John B es como, o sea, Netflix llegó y vapuleó a John B como el que le pega a un niño, es decir, coge y plas, plas, plas, y John B, el pobre, se tuvo que quedar ahí arrinconado. Ay, qué caro soy, qué mal gestiono mis contenidos. Y poco más, y Netflix ahí llegó, pum, puso su aplicación en el Apple TV y todo nos encantó. Y ahora viene HBO. Realmente HBO y Netflix, eso sí que va a ser una pelea a cara de perro, como se suele decir, dicen los Sí, cursis. sí, sí. Y va a ser una Bueno. pelea por ocupar un mercado y por ofrecer calidad. Y por lo que estamos viendo, por las noticias que vamos a empezar a comentar ya, nos estamos encontrando con cositas que aquí van a venir con peso, ¿eh? La pista de que HBO, no, HBO España está a punto de arrancar sus emisiones, digamos, así como cuando lanzaron Antena 3, una cosa así. Sí. La tenemos porque, aunque si ahora la buscamos, la aplicación en el Apple TV no la vamos a encontrar para descargarla. No. Sin embargo, los usuarios de Noruega, de Dinamarca y de Suecia, que son los países que engloban la marca HB Nordic, desde aquí de España sí que pueden acceder a esa aplicación y en esa aplicación ya aparece o ha sido cambiado la palabra Nordic por España. Es decir, la aplicación ya está ahí. Pueden acceder y ya te muestra parte del catálogo que tiene HBO España. Y por ahí ha sido la pista, aunque ya sabemos, creo que desde el mes de mayo, creo recordar, Sí. HBO ya confirmó a través de Vodafone, cosa que me sentó como una patada donde más duele, Totalmente. algo que no entiendo, pero en fin, confirmó a través de un comunicado de Vodafone que iba a comenzar a operar en España antes de que acabe 2016. Y para que acabe 2016, pues estamos a 16 precisamente, es decir, nos queda exactamente un mes y medio, Sí, señor. 45 días contados. O Contadísimo. sea, yo, fíjate, yo creo que va a empezar el 1 de diciembre, mira por dónde te digo. Sería una buena fecha. Notaría 15 Sí, sí, días sí. para ponernos al día. Notaría 15 días para ver estos dos pilotos que tenemos aquí pendientes. Y nos darían 15 días para crear hype y para que la gente se vaya corriendo la voz, que es lo que realmente interesa. Y Mira, cuando eso aparezca. es una fecha estupenda porque si empiezan el 1 de diciembre y nos dan un mes gratuito, que no lo Sí. sabemos, pero entiendo que nos van a dar un mes gratuito, ese mes gratuito va a incluir gran parte de las vacaciones de Navidad. Imagínate. Entonces todos lo vamos a querer aprovechar porque decimos, ay, mira, sí, el mes gratis, ahora que además estoy de vacaciones y tengo más tiempo y tal, y lo puedo disfrutar más. Y ahí es por donde nos enganchan. Efectivamente. Serían 2 semanas exactas a partir de hoy y estaríamos hablando de un inicio un jueves, jueves 1 de diciembre, con un fin de semana largo en medio y con un puente después, que Por ahí te supuesto. puedes poner las botas a ver series y películas. Unas vacaciones del cole que empezarían en torno al día 19, día 16, 19 de diciembre, y que ya ahí tendrías todas las vacaciones de Navidades por delante para ponerte a día y despacharte con HBO. Entonces, oye, ¿qué quieres que te diga? Me parecería una fecha de lanzamiento muy buena, muy, muy buena. También sabemos ya, según parece ser por confirmación oficial de HBO, sabemos Sí. cuál va a ser el precio. Sí, correcto. Me encanta el precio, me parece muy bueno, aunque lo estábamos comentando antes. Hay un pequeño problema con el número de suscriptores por ese precio. Pero ya yo veo las alianzas y coleguitas comentando que, nene, pues nos ponemos de acuerdo, un mes lo pagas tú, un mes lo paga yo. 10 precios, amigo, 10 precios. Según habría confirmado HBO, a través otra vez de Vodafone, el precio sería de 7,99 al mes y permitiría hasta dos usuarios, vamos a ver, dos usuarios, dos pantallas Sí, simultánea. simultáneas. Es decir, podríamos estar viendo tú en tu casa y yo en la mía con una misma suscripción de 7,99 al mes. Y al parecer, Me quieres decir algo, José? De eso lo hablamos después, ¿eh? te he lanzado una indirecta en toda regla. Muy bien, muy bien. Tomo nota. Bueno, ¿qué iba yo a decir? Se me ha Ya ido. te desconcentré Me ha puesto tontorrón. totalmente. Ay, pirata, cállate. Vale, lo que iba a decir es que por lo visto no va a haber más escalones de suscripción. Es No, decir, efectivamente. no va a ser como Netflix, que tiene tres precios para dos pantallas simultáneas o cuatro pantallas simultáneas y Y calidad Super 4K, y HD o 4K. tal, ¿no? Sí, aquí Es no decir, ah. hay. No hay nadie. No, nadie ha dicho nada de una calidad especial. No, Imagino que yo creo que tienen. va a ser una calidad HD y punto, no sé. Claro. Y que en el Yo lo. futuro, cuando los anchos de banda vayan subiendo y cuando haya habiendo infraestructuras y cuando las teles vayan mejorando, me imagino que eso ya se irá implementando de forma natural. Claro, porque vamos a ver, yo creo que ahora mismo quienes contratan en Netflix el tope de cuatro pantallas, en realidad yo creo que no lo hacen por la calidad 4K esta. No, no, no, es Porque por tener. nadie prácticamente tiene televisores 4K. Lo hacen porque pueden acceder cuatro usuarios distintos y les cuesta 3 € al mes a cada uno. Totalmente. Te cuesta una porquería. Aquí, si quieres Claro. tener el mismo número de usuarios, tienes que pagar 2 euros más. Pasarías de 8 euros, 7,99, a 16 euros, 15,98. Vaya. Pero Exacto, bueno. uy, qué bien se te dan los números. No, no, para nada, pero. Oye, estas cositas así, sí, no me pidas más, porque este es mi número, mi nivel matemático máximo. Yo tengo un problema gordo con la matemática y vamos, creo que simplemente he llegado. Este es mi límite, ¿vale? Este es mi límite. Bueno, pero aún así el precio está súper bien. O sea, dos personas, dos Genial. suscriptores, tú y yo, segunda indirecta, cuatro Vale, euros muy al mes bien. cada uno. Muy bien. Está genial para ver contenido que ya sabemos muchos títulos, porque en la Sí. propia web de HBO España, que ya está operativa, la Sí. dirección es.hbohispana.com. Ahí ya tenemos un adelanto de un mogollón de títulos que son Sí. tanto títulos de producción propia de HBO como Sí. títulos que ha comprado los derechos de emisión a otras productoras. Entre ellas Sí. parece ser que ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Y bueno, cuéntanos algunos de los títulos que tú estás más puesto. Bueno, yo estoy viendo aquí en la página oficial, aunque hay más cositas filtradas, en la página oficial ellos están hablando de Westworld. Yo tengo unas ganas enormes porque la estoy viendo de forma no legal y me está encantando esta serie. Y me va a gustar mucho verla en español porque la volveré a ver en versión doblada. Luego tenemos aquí, obviamente, Juego de Tronos, en donde hablamos ya la otra vez en nuestro otro podcast, el Another Podcast. El peor podcast en el que Juego de Tronos sigue emitiéndose en Movistar, pero no van a tener la exclusiva. Ahora la exclusiva ya está de mano de HBO. Entonces ellos tienen unos acuerdos cerrados. Mientras dure la serie seguirá emitiéndose, pero ya Westworld y The Night Of, que es la otra, parece ser gran serie, aparecen ya de forma exclusivamente en HBO. The Night Of narra la historia de un señor que creo que es pakistaní, que se le acusa, parece ser que de forma falsa, de un crimen, ¿vale? Y como hay ciertos prejuicios, pues parece ser que la serie está teniendo muy buena acogida y está gustando muchísimo. Luego veo aquí en la página principal de Preacher, que está basada en un cómic, en el que un predicador de un pueblito de Estados Unidos, el hombre, bueno, pues es poseído por el diablo o alguna forma satánica y la monta de todos los colores. Otra que se llama Divorcio. Otra que he visto bastante de ella, que se llama The Young Pope, el Papa Joven, que hace este, ¿cómo se llama? Este niño. Habla la historia del Pío XIII, ¿vale? Y bueno, pues tiene aquí un tráiler HBO y no me acuerdo cómo se llama este actor, pero vamos, que tiene buena pinta también. Sería interesante verla. Ahora estamos viendo muchas series históricas y bueno, pues una más sobre un papa, pues podría estar interesante. Luego vemos aquí otra que se llama Girls, que dicen que es una serie un poquito feminista y que lleva muchas temporadas ya, que es original de HBO. Luego tenemos otra que se llama Lucifer. Esta serie, bueno, pues habla también de que el diablo se escapa del infierno y va a Los Ángeles, ¿vale? Y empieza a investigar para la policía para atrapar criminales. No, no entiendo yo que el diablo se ponga de detective, porque tiene otras cosas que hacer el diablo, pero oye, ahí está. Tenemos la enorme True Detective, primera temporada y segunda temporada. Yo me quedo con la primera, la segunda ni me he atrevido a verla, porque las críticas son tan malas que bueno. Pero bueno, aquí tenemos HBO, está. Está interesante, podríamos hacer un tiento. Leyendas del Mañana, que es otra de superhéroes, una más. Siguiendo un poco la estela de Netflix, aquí HBO se atreve a meterse con temas de superhéroes. Una unión, parece ser, que Leyendas del Mañana, varios superhéroes, un grupo de superhéroes. Tenemos otra de superhéroes, que es Flash. Otra de superhéroes, Supergirl. Otra de terror, que esta te va a encantar, que El Exorcista. Esto, vamos, va a ser gloria bendita para ti. Esto es lo más grande que ha parido madre en terror televisivo. Hombre, no lo Frequency, dudes. que está basada en la película. En aquella película en la que su padre y su hijo se comunicaban a través de una radio en el futuro y en el pasado. Y Película muy buena, ¿eh? a mí me gustó mucho, me pareció una película muy Sí. compleja y muy bien hecha. Bueno, y Sí. habrá que ver qué pasa con la serie, porque ahora al hijo lo han sustituido por una chica. Pero bueno, vamos a ver. Y una que me han hablado muy bien de ella, pero creo que se quedó solo en la primera temporada, que es Vinyl, que está basada en industria discográfica y grupos de rock de los años 70, que tiene bastante buena pinta también, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí. Se ataca en un artículo que escribió, pues creo que han publicado hoy mismo. Sí, hace 3 horitas, pues lo que nos han hecho es una pequeña lista de series que pueden llegar, que no son las que está anunciando HBO en su página principal, y nos habla de Los Soprano, una de las grandes series de todos los tiempos, Sexo en Nueva York. Habla también de The Wire. The Wire. Ah, The Wire Sí. también, correcto. La que muchos clasifican como la mejor serie de todos los tiempos. A mí me gustó muchísimo, la he visto un par de veces. Muy buena, The Wire. Es una grandísima serie. Y luego dos series propias de HBO, que es Silicon Valley, que es una grandísima comedia y me ha gustado muchísimo. Sobre temas de tecnología, sobre una aplicación de compresión que da muchísimo de sí. Es una comedia de 20 minutitos, se llama Silicon Valley, y la aplicación se llama The Pied Piper, el gaitero. No, perdón, el Pied Piper es el flautista de Hamelin. Y VIP, que es una serie que dicen que está cosechando muchísimos éxitos, pero vamos, que yo no la he visto, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos. En la que, bueno, pues una serie que todos los años se lleva un par de Emmy, y la verdad que muy bien. Y bueno, pues la página principal vemos que es HBO España, y ellos hacen un poquito de autobombo, y dicen que ellos solo este año han cosechado 22 Emmy en 2016, ¿vale? Y habla un poquito de estrenos mundiales, de que disfrutes tus series cuando quieras y donde quieras. Ofrecen dos capítulos exclusivos. José, ¿tú has visto algo de esto? Sí, pero no los he visto los capítulos. No los has Son visto. el capítulo 1 de Vinyl y el capítulo 1 de Night Of. Yo Y tengo muchas ganas de ver The Night Of, de Vinyl un poquito menos, pero también tengo. también están aquí puestos, ya con el play incrustado, pero la etiqueta próximamente, el capítulo 1 de Divorce y el capítulo 1 de Westworld. Capítulo 1 Así de que. Westworld, que es Gloria Bendita. Gloria Bendita cagada desde el cielo directamente a nuestras pantallas. Buena, buenísima. Yo recomiendo, vale, por un apunte, por la imagen dinámica que estoy viendo ahora mismo en HBO, Sí. en HBO también se va a emitir, para el que le pueda interesar, Prison Break, Bien. porque he visto una imagen de Prison Break, así que aunque no Ah, esté escrita en ningún hay un sitio, dinámico aquí, sí, que está. Sí. sí, Sí, se vale, ven muchas y... cositas aquí en este dinámico que ellos no están nombrando, pero sí, tiene buena pinta, ¿eh? Exacto. Sí. Luego, ahí yo iba a decir otra cosa antes. Ah, vale, que yo recomiendo a los que nos estén escuchando y que se metan en la web de HBO España, que se Sí. suscriban a la newsletter, porque así les envían los links para ver estos dos capítulos primeros que ya hay colgados y también los capítulos que hemos señalado que van a estar próximamente, totalmente gratis. El capítulo Totalmente 1 de gratis. Westworld y el capítulo 1 de Divorce. Dejamos un enlace en las notas del programa para que bueno, pues los escuchantes puedan acceder directamente a la página de HBO, suscribirse y recibirán una invitación para ver estos dos episodios pilotos y entiendo que una newsletter con información. Sí, vamos a ver, yo la he recibido por aquí, a ver qué he hecho con ella. Vale. Sí, yo también la he recibido, pero Vale. no. Seguimos un poco en la estela del peor podcast, ¿eh? También la recibí, pero no me la he leído. O sea que vamos a leerla aquí en directo. Claro, bueno, no. La newsletter no tiene nada, vale, ya te lo digo yo. Se titula Disfruta de dos episodios exclusivos, es el primer mensaje que te mandan. Vale, y nos informa, pues sí, de algunos títulos que ya hemos comentado, los dos episodios exclusivos que ya hay colgados, Vinyl y The Night Sí. Of, y próximamente en HBO España se menciona Juego de Tronos temporada 6, Westworld, Divorce, The Young Pope, The Exorcist, Preacher, The Flash temporada 2, Supergirl temporada 2, Lucifer temporada 2. Muy bien. Y el título de nuestro podcast coincide con el de este correo que dice: Se avecinan buenos tiempos. Exacto. Y por si alguien lo sospecha, o sea, no ha sido casualidad. Lo hemos leído y nos ha gustado. Hombre, si copiamos el nombre. Estás desvelando nuestros trucos y Nada, nuestros nada. secretos, tío. Esto es así. Si colocamos el nombre HBO como el nombre de nuestro podcast, está claro que aquí esto es un copia y pega descarado. Pero luego Totalmente. los contenidos son originales, porque esta serie de paridas y de tonterías que hacemos no las hace nadie. No, no, no, no. Esto es, vamos, esto es Aparte de que es infumable, es irrepetible. Pero bueno. Pues amigo, yo creo que ya pendientes de Queda nuevos capítulos, ¿qué te queda? un aspecto por señalar, y es que los nuevos capítulos de la serie de HBO Sí. también parece ser que HBO ya ha confirmado que se van a emitir en simultáneo en Estados Unidos y en España. Uf, qué Y bueno. entiendo que también en HBO Nordic y tal, pero ¿qué quieres que te diga? No me interesa HBO Nordic. No, no, no, pero me interesa Hablando España. claro. Me interesa España. Y creo que los señores de doblaje tienen un gran problema, ¿eh? O sea, los señores dobladores de esta serie tienen que estar muy, muy pendientes de las madrugadas de los domingos para desde que se emita el capítulo, corriendo empezar a hacer doblajes, ¿eh? Y No, yo bueno. no, porque, a ver, no será, por ejemplo, me viene a la mente como The Walking Dead, que se emite en la madrugada de domingo a lunes, y se emite también en España, en original, y Sí. luego lunes por la noche se emite doblado. Es Claro, pero decir, date cuenta que es un trabajo de doblaje de ese día. Es decir, esa serie No, te la doblan el mismo día. pero en HBO el lanzamiento, cuando se produzca el lanzamiento, ya estará doblada al español. Es como ocurre con Netflix. Ahora mismo estamos viendo The Crown Sí. y ya está doblada al castellano. Es Correcto, decir, correcto. ya viene en inglés para los países de habla inglesa, en francés para los países de habla francesa, etc. O sea que ya está hecho, ya viene, digamos que ese plazo de Ya tiempo viene de para la fábrica, traducción, sí. claro, viene de Ya lo han fábrica, ya viene. trabajado previamente, sí. Claro, es que si no sería una locura. Qué bomba, qué Una bomba. La locura verdad que... porque son muchísimos contenidos y vamos, no sé el número de actores de doblaje que hay en España, pero también hay un límite y Sí. entre contenidos de Netflix, contenidos de HBO y contenidos del resto de productoras que llegan a través de diversos canales, o sea, Sí. faltarían actores de doblaje en España. Sí, es que están llegando una cantidad de series enormes. Hay una necesidad de tener esos doblajes hechos en el momento del estreno. Y esta gente, yo entiendo que tiene que estar trabajando deprisa y corriendo y con tiempos muy, muy limitados. Es decir, te paso el capítulo 3 días antes del estreno para que no haya filtraciones, porque eso es otro de los grandes problemas que tienen estas series. Y niño, dóblalo corriendo, me lo reenvías para que yo te lo pueda colgar en la plataforma cuando toque. Y de verdad que esto es un trabajo de chinos, ¿eh? Yo entiendo que el actor de doblaje está ahí currándoselo mucho, currándoselo mucho. Sí, señor. Bueno, pues estas son las novedades que tenemos, así para estrenar nuestro nuevo programa HBO Podcast, by el peor podcast. Tenemos una red de podcasting, José. Sí, ya está, La bomba, tío. ya somos red oficial de podcasting. La bomba, tío. Y bueno, la idea que tenemos, cuéntate un poquillo así cuál es. Ah, que te la tengo que contar yo. La idea, o te la cuento yo. Bueno, A lo mejor me la cuentas tú. queremos hacer una serie de programas que se van a llamar, como ya bien hemos dicho, HBO Podcast. Y la idea es que sean programas más ligeros, mucho más dinámicos. Van a estar centrados, por supuesto, en contenidos exclusivos de HBO o en Sí. contenidos que emita HBO, aunque no sean de producción propia. Sí. Y bueno, mientras que en el peor podcast vamos a hablar de todo, Hacemos análisis más en profundidad, desfasamos más. Aquí queremos ser más concretos. aquí vamos a ser mucho más concretos y nos vamos a ceñir a contenidos que se emitan a través de HBO España. No sabemos cuándo será el siguiente capítulo, porque no sabemos Efectivamente. cuándo va a empezar a operar HBO, pero si se cumplen nuestras predicciones y es para el 1 de diciembre, por ejemplo, Sí. pues echad cuentas y el 1 o el 2 tendremos un capitulillo nuevo contando pues lo que no, se nos ocurra ese día, así según nos levantemos. Nos meteremos en la plataforma, la analizaremos bien y vendremos aquí a dar nuestras opiniones en el HBO Podcast. El podcast oficial, no, pero bueno, de HBO España. El podcast no oficial de HBO en España. Hay que ponerle Anda, que la estamos etiqueta. nosotros para llevar un podcast oficial. Hay que ponerle la etiqueta de un oficial. De un oficial. Sí, porque las cosas en inglés suenan mejor. Oye, pues sí, totalmente. Es verdad, es como si fuéramos algo más de lo que no somos. Tú pones ahí. Es como cuando le pones a algo la palabra oficial. Sí. ¿no? Hay mucha gente que en Twitter se pone oficial. Sí. O Pero de real, el real. usuarios normales, que no son Sí. famosos ni de un club de fans ni nada de eso, ¿no? ¿No? Sí, pero es para tener diferencias con otros y para tener, para que Twitter te coja y te diga, venga, vale, te doy el visto bueno ese en azul, ¿eh? Como que sí, que de verdad que eres el podcast, perdón, el Twitter oficial, la cuenta oficial. Qué cosa, qué cosa. Ay, señor, señor, lo que hacen algunos por por Por estar ahí. destacar. Ya te digo. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya, yo sé, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio, que no sabemos cuándo será. Tú sigue lanzando bebecitos, que al final ya tú verás, ¿Qué te he mandado eso? ¿Por ¿eh? dónde? No sé, yo oí un besito ahora de fondo. Sí, pues no sé, Sí, sí. oí un... Digo, Dios, ¿cómo está el José hoy? ¿Cómo está el Ay. José hoy? Me he levantado revuelto. Amigo, nos escuchamos en el próximo capítulo, que aún no sabemos cuándo será. No sabemos cuándo será, pero mientras tanto, nuestros escuchantes ya saben que nos tienen en el peor podcast, que estamos a punto de sacar un nuevo episodio también. Sí, también comentar que aquí en este capítulo no ha podido estar Orlando Caballero, pero que lo tienen en las notas del programa como integrante del podcast y que, bueno, el hombre está currando y sus agendas no son como las nuestras, que son un poco más laxas, sino que el hombre tiene que currar y cumplir unos horarios y, bueno, ahí está. Ahí está, que intentaremos que esté en el próximo episodio. Seguro que sí, porque ya Sí. estará algo más planificado que este Sí. y ya cuadraremos horario entre los tres. Efectivamente. Muy bien, pues hasta el siguiente capítulo, Ayoce. Un abrazo. Hasta luego.